FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. La desaceleración industrial debido a la pandemia de COVID-19 no ha frenado los niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera, aumentan las temperaturas y provocan un clima más extremo, aseguran nuevos datos de la Organización Meteorológica Mundial. Las concentraciones de dióxido de carbono subieron en 2019 y el promedio mundial anual superó el umbral de 410 partes por millón, un aumento en comparación con el año anterior. En 2020, este incremento ha continuado a pesar de las medidas de confinamiento que redujeron las emisiones de muchos contaminantes y gases en la atmósfera. Esto se debe a que las concentraciones son la suma de las emisiones pasadas y las actuales, que ya de por sí tienen fluctuaciones normales debido al ciclo de carbono y a la variabilidad natural. Según los científicos, la reducción de emisiones causada por el COVID-19 al final no tuvo un impacto mayor que el de estas variaciones naturales. Oksana Tarasova es la jefe de la División de Investigación Atmosférica y Ambiental de la OMM. El dióxido de carbono que tenemos ahora en la atmósfera se ha acumulado desde 1750. No es lo que sucedió hoy o ayer, es toda la historia del desarrollo humano y económico lo que realmente nos lleva a este nivel global de 410 partes por millón. La última vez que se registró en la Tierra una concentración de dióxido de carbono comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años. La temperatura era entonces de 2 a 3 grados centígrados más cálida y el nivel del mar entre 10 y 20 metros superior al actual, pero no había 7.700 millones de habitantes. Desde 1990, el llamado forzamiento radiativo total, es decir, la diferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la energía que se regresa de vuelta al espacio, que de no estar en equilibrio ejerce un efecto de calentamiento sobre la Tierra, ha subido un 45% a causa de los gases de efecto invernadero de larga duración. 4/5 partes de ese aumento se deben al dióxido de carbono. En total, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han aumentado en un 148% desde la época preindustrial. COVID-19 can be characterized as a pandemic. La OMM indica que durante la cúspide de las restricciones por el COVID-19, las emisiones diarias de CO2 se habrían reducido hasta un 17% a nivel mundial. Sin embargo, advierte que puesto que todavía no está clara la duración de estas medidas de confinamiento, las predicciones de la reducción total de emisiones son bastante inciertas. Por el momento, esas estimaciones indican una disminución entre el 4.2 y el 7.5%, una cifra que a escala mundial no tendrá impacto sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. So despite the fact that it looked like that the world stands still, a pesar de que parecía que el mundo se detuvo durante el confinamiento, solo obtuvimos la disminución del 4 al 7% de las emisiones. Así que toda nuestra economía y nuestros patrones de consumo en realidad nos conectan a las emisiones extremadamente altas, incluso si todos nos sentamos encerrados y limitamos nuestra movilidad, porque el bloqueo solo está limitado a la movilidad y no a nuestro consumo. Según el boletín, solo cuando las emisiones netas de dióxido de carbono provenientes de los combustibles fósiles se acerquen a cero, entonces los ecosistemas y los océanos comenzarán a reducir los niveles atmosféricos. E incluso para ese entonces, la mayoría del dióxido de carbono se mantendrá allí por varios siglos, generando calentamiento global. Escuchamos al secretario general de la OMM, Peter Italas. Si queremos alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, entonces deberíamos convertirnos en carbono neutrales para el 2050. La buena noticia es que ahora tenemos una cantidad creciente de países y grupos de países que se han comprometido con eso. Hasta el momento tenemos el 50% de los emisores globales, incluidos China, la Unión Europea y Japón y Corea del Sur, y también el 50% del PIB mundial detrás de esto. Agregó que si Estados Unidos, con la administración Biden, tuviese el mismo objetivo, esto significaría que la mayoría de los emisores y de la economía global estaría detrás de ese objetivo. Hay que aplanar la curva de crecimiento de las emisiones en los próximos 5 años y luego deberíamos empezar a ver disminuciones de un 6% anual hasta 2050 para alcanzar esa neutralidad. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ya ve la luz al final del túnel gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos de las futuras vacunas contra el COVID-19. Este lunes, la farmacéutica británica AstraZeneca ha asegurado que la vacuna que desarrolla con la Universidad de Oxford puede llegar a una eficacia del 90%. En las últimas semanas, las farmacéuticas Pfizer y Moderna han presentado resultados similares. El doctor Tedros es el director general de la OMS. With the latest positive news. Con las últimas noticias positivas de los ensayos de vacunas, la luz al final de este túnel largo y oscuro se está volviendo más brillante. Ahora hay una esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública aprobadas y comprobadas, ayudarán a terminar con la pandemia. La organización ya está en conversaciones con AstraZeneca y espera recibir más datos en las próximas semanas y terminar la evaluación a principios de 2021. La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, explicó que la enorme ventaja de la vacuna de Oxford es que no necesita conservarse a una temperatura tan baja como las vacunas basadas en ARN, lo que hace que sea mucho más fácil de transportar y distribuir, sobre todo en países en desarrollo. Ahora existe un riesgo real de que los más pobres y vulnerables sean pisoteados en la estampida de las vacunas, avisó el doctor Tedros, que dijo que la iniciativa COVAX de la OMS necesita 4.300 millones inmediatamente para aprobar la compra y distribución de vacunas. Otros 23.800 millones se necesitarán el año que viene. Y mientras tanto, UNICEF se prepara ya para llevar las vacunas de COVID-19 en la operación más grande y rápida jamás realizada. Junto con la Organización Panamericana de la Salud, distribuirán las inmunizaciones en 92 países en desarrollo. El Fondo para la Infancia inició conversaciones con más de 350 organizaciones de logística a nivel mundial, incluidas aerolíneas y proveedores de transporte de mercancías, para acelerar los planes de entrega de posibles vacunas. El objetivo es distribuir cerca de 2.000 millones de dosis en 2021. A esto se le suman los 1.000 millones de jeringas que deben enviarse a través de medios marítimos. Como el mayor comprador individual de vacunas del mundo, UNICEF normalmente adquiere más de 2.000 millones de dosis al año para la inmunización de rutina y la respuesta a brotes en nombre de casi 100 países, por lo que tiene una experiencia incomparable coordinando miles de envíos de productos con temperatura controlada. Y seguimos hablando de la pandemia porque las concentraciones de dióxido de carbono siguen en niveles récord a pesar del coronavirus. La disminución por el confinamiento no contrarresta décadas de aumento de las emisiones que contribuyen al cambio climático, asegura la Organización Meteorológica Mundial. Las estimaciones preliminares señalan que la reducción de las emisiones por la pandemia no tendrá impacto sobre la concentración de CO2 en la atmósfera. Oksana Tararsova es la jefa de la División de Investigación de la OMM. Aunque parezca que el mundo se paralizó, solo llevó a una reducción de las emisiones de entre el 4 y el 7%. Toda nuestra economía y nuestros patrones de consumo actuales nos conectan a emisiones extremadamente altas. Incluso aunque todos estemos confinados y limitemos nuestra movilidad, porque el confinamiento no limita nuestro consumo. Y cambiamos de asunto. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos concluyó este domingo una visita a Perú para investigar los posibles abusos cometidos durante las recientes protestas en el país. La misión ha recopilado información proporcionada por víctimas, defensores de derechos humanos, entidades de la sociedad civil, periodistas y autoridades estatales. El equipo se entrevistó con personas heridas, detenidas o afectadas durante las manifestaciones. También visitaron hospitales y recintos de privación de libertad. El jefe de la delegación sostuvo un encuentro con el presidente Francisco Sagasti, a quien agradeció la cooperación del Ejecutivo para el desarrollo de la visita. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana también nublado con algunas precipitaciones, 23 será la máxima, 17 la mínima. El jueves despejado con 19 de máxima, 14 de mínima. El viernes despejado con 24 de máxima, 14 de mínima. El sábado vuelven las lluvias con 25 grados de máxima, 18 grados de mínima. El domingo siguen las lluvias con 24 de máxima, 17 de mínima. Y el lunes habrá cielo ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. En La Plata, la máxima hoy estará en los 30 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana, cielo ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 21 grados de mínima. El jueves, despejado con 28 de máxima, 19 de mínima. El viernes, despejado con 30 grados de máxima, 18 grados de mínima. El sábado, nublado con precipitaciones, 26 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo, algo nublado con 28 grados de máxima, 18 de mínima. Y el lunes, nublado con lluvias, 27 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la máxima hoy se elevará a 30 grados, cielo ligeramente nublado, mañana despejado con 30 de máxima, 21 de mínima, el jueves despejado con 28 grados de máxima, 20 grados de mínima. El viernes despejado con 33 de máxima, 21 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 32 de máxima, 22 de mínima. El domingo despejado, 33 de máxima, 24 grados de mínima. Y el lunes ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 22 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima hoy se elevará a 37 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana parcialmente nublado, 36 la máxima, 20 la mínima. El jueves, el viernes y el sábado, tres jornadas de cielo cubierto con lluvias. El jueves con 36 de máxima, 20 de mínima. El viernes 37 de máxima, 20 de mínima, y el sábado 31 de máxima, 21 de mínima. El domingo estará nublado, con 35 grados de máxima, 19 de mínima, y el lunes volverá a estar nublado con lluvias. 29 grados será la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la máxima hoy se elevará a 33 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, toda la semana, nublado con lluvias. Mañana con 33 de máxima, 20 de mínima, el jueves 28 de máxima, 19 de mínima, el viernes 27 de máxima, 18 de mínima, el sábado 29 de máxima, 18 de mínima, el domingo 30 la máxima, 18 la mínima, y el lunes 31 la máxima, 19 grados la mínima. Pasados por agua, realmente en Salta. Pasamos ahora a Neuquén, donde la temperatura máxima se elevará hoy a 27 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 27 de máxima, 11 de mínima. El viernes algo nublado, 34 la máxima, 16 la mínima. El sábado algo nublado, 30 la máxima, 17 la mínima. El domingo algo nublado, 25 la máxima, 18 la mínima. Y el lunes ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 13 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 39 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana, con cielo ligeramente nublado, 33 la máxima, 21 la mínima. El jueves, ligeramente nublado también, 30 grados la máxima, 20 la mínima. El viernes, nublado con lluvias, 29 de máxima, 20 de mínima. El sábado despejado con 33 de máxima, 20 de mínima. El domingo despejado con 35 de máxima, 22 de mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy se elevará a 25 grados. Con cielo algo nublado. Mañana despejado con 27 de máxima, 15 de mínima. El jueves despejado con 25 de máxima, 13 de mínima. El viernes despejado con 35 de máxima, 16 de mínima. El sábado 32 grados la máxima, 22 la mínima, cielo parcialmente nublado. El domingo nublado con 30 de máxima, 17 de mínima. Y el lunes despejado con 26 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. En Mendoza la máxima hoy estará en los 26 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana despejado con 27 grados de máxima y 16 de mínima. El jueves despejado con 25 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. El viernes despejado también con 30 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado algo nublado con 28 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo despejado con 29 grados de máxima, 21 de mínima. Y el día lunes estará inestable con 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, donde finalizamos este red climático, hoy tendremos cielo nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 22 grados de mínima. Mañana estará el cielo ligeramente nublado con 29 grados de máxima, 22 de mínima. El jueves despejado con 27 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 28 grados de la máxima, 18 de la mínima. El sábado, el domingo y el lunes, tres jornadas nubladas con lluvias. El sábado con 25 de máxima, 22 de mínima. El domingo 28 de máxima, 21 de mínima. Y el lunes